Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hey bro, ¿qué pasa, carmadictos? Ha vuelto el gallego, por lo menos para el intro. Nada, ajustar ahí muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Pero ¿qué tal, Zeta? Hola, cerquita. Hola, Briggs, hoy te tengo cerca y como señorita Grey podés tocar mis transparencias. Hola, Pulpaco, ahí lo tenemos al pulpo. Pero tenemos mucha gente hoy acá. Oye, tenemos mucho público. Pero qué bonito. Igual están todos alborotados con la con el catering ese que... Con el catering que ha traído Guaidoncha. Ha traído muy buen catering y no veo la hora de que vayan los dos primeros temas al aire para hincar el diente. Pero bueno, estamos aquí. Estoy en el estudio. Brix, ¿qué hago, Brix? ¿Cómo que me voy? Pero qué... ¡Ay, mamá pulpa! ¿Qué se siente tenerme cerca? Como Rosario. Un placer, Zeta. Somos el dúo dinámico y acá siempre se extraña. Solo pensar en la jalea. Pero bueno, sí, hemos venido gracias al Briggs, que me ha traído en su nuevo Briggs vehículo. El Briggs vehículo. Le dimos la jubilación al Pitufimo. Bueno, ¿y este qué sería? ¿Un Briggsículo? ¿Cómo le ponemos? El Briggs móvil. El Papa Briggs. El móvil Briggs. Ahí está. Pero bueno, gracias al Briggs que me ha traído, ha dicho no, por contrato, diría la vieja, una vez al año tienes que venir al estudio, así que nada, aquí está. Vamos a ver si una vez al mes, vamos a ver si... Vamos si a ver, como Andrés, ahí, una vez. Así que nada, vamos a... Un placer, sí. Y también te Corin, te tenemos ahí, qué lindo. La tenemos a señorita Corin con su pie renovado, se ha hecho la estética en el pie, están ahora tiene todos los dedos. Están todos ocupados con la boca llena, con... Sí, el pulpo tiene los tentáculos llenos, no, los mueve igual, porque puede con todo. Ojo que también está Claudia ahí, que está echando el ojo y está echando el diente. Claudia nos está controlando y también hincándole al diente, mientras sea las facturas y no a nosotros. A que no queremos ningún mordiscón. Pero qué bonita y qué sexy que sale mi voz. Vamos a ver, esperemos, cuando subía he visto a la vieja. Espero que no venga. Espero que siga encerrada junto con Shanaya, los hermanos Gallagher. Veo que tenemos, trajiste a nuestra mascota también. Está Shinji, estaba haciendo la historia y el pulpo me ha dicho al aire. Se lo extrañaba mucho también. Y yo estaba distraído y estaba con el tema de la historia. No somos millennials, no podemos hacer dos actividades a la vez. Es una porque las dos neuronas como que empiezan pan, pan, pan, como los tentáculos del pulpo. Pero bueno, vamos a decir el WhatsApp. Podéis comunicar ya al 11-6400-7047. 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio y el Briggs le cuenta el resto. Sí, por supuesto, también nos pueden escuchar a través de la app, que como les decimos siempre, quizás todos ya tienen bajada para escucharnos con la mejor calidad. Y también a través de la app nos pueden mandar mensajes con el botón mágico, que tiene esa interfaz súper amigable que la maneja hasta la vieja. ¡Súper amigable! ¡Ay, mamá pulpa! Y por supuesto en todas las redes nos encuentran como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, que me parece que ahí... Ahí sí la hemos cagado, diría el gallego, ahí que la hemos cagado, lo hemos puesto Good Karma arma Radio 1 porque somos los putos amos. Aprovechamos a la señora Luismi a mandar un besaco desde aquí, que no venga ni ose oler un poco de la crema de las facturas, porque aquí no la queremos el día de hoy. Sí, si quiere salir al aire y contarnos por qué, no nos escucha más. Un saludo a Marcela. Marcela, que va a traer facturas algún día de esto. Sí, habéis destronado las facturas. Que ha vuelto el gas. Pero que te voy a tomar la pastilla de la bipolaridad. Pero bueno, ahora sí, volvemos ahí un poco a la normalidad. Vamos a ver qué opina Claudia, que nos va a tomar ahí, como dijo, vamos a decir, no vamos contrato. Los voy a evaluar. Voy a ver y que se porten bien, que tengáis todos los dedos en el pie, le ha dicho a Zeta. Estamos es muy importante. En junio, julio, agosto. Zeta, no sé si te diste a cuenta. A 3 meses de dos, una nueva temporada. Dos. No temporada del aniversario. Del aniversario. Bueno, pero sí, eso a veces nos ha costado. Sí. Sí, en realidad la temporada arranca con Año Nuevo, si no me equivoco. Claro. No sé si cuando si se cumple la temporada cuando cambia el año o cuando hemos empezado nosotros, porque es como que ahí preguntamos a algunos oyentes a ver qué nos dicen. ¿Cuándo debemos vamos a hacer la consigna del día? ¿Cuándo debemos cumplir nueva temporada? ¿Cuando cambia el año o cuando cumplimos nosotros del día que hemos arrancado, que arrancamos un 8 de septiembre? Este 8 de septiembre, por ejemplo, nosotros estamos cumpliendo 5 años. Pero nosotros venimos contando como que esta es la cuarta temporada. Pero ya el quinto año al aire sería. Pero es el quinto año al aire. O el cuarto, me estoy perdiendo. El quinto. Bueno, no sé, no lo voy a discutir al aire porque el tema de la edad y de los números a mí me cuesta mucho. Ahí está Claudia. Claudia, ¿cómo se toma nueva temporada? ¿Con principio de año o el día del aniversario del programa? El del aniversario, dice. El del aniversario, está bien. O sea, nosotros arrancamos. Estamos en la quinta temporada. Ah, claro. No, pero estamos mareando nuestros karmadictos. Septiembre de 2019. Y bueno, ¿no serían 4 años? 19, 20, 21, 22, 23. 4. Quinta temporada. No, 4. Bueno, no vamos a pelear al aire. vamos a contar un poco de qué va el programa el día de hoy. A ver. Sí, antes que nos agarremos al BRICS, a las pilas. Sí, porque después, Pulpo, tenemos que entregar programa. Sí. Sí, sí, y vamos 45 minutos hablando y los karmadictos acá están mandando mensajes. Queremos después viene, después viene Miguela, ¿verdad? Okay. Miguela con su, ¿cómo era? El nombre, Locos por la Música, Fanatizados por la Música. Estamos haciendo merengue el día de hoy, pero bueno, hemos hablado mucho. Yo creo que tenemos que arrancar el programa y después vamos contando a medida que transcurre. Dale, sí, tal cual. Así que nada, vamos a arrancar. Uy, ahí llegó Café Z. Café. Café ha llegado y nuestras neuronas todavía no, porque nos hemos desprolijado bastante el aire. Vamos a arrancar con Mary Fraction y su último single, que lo he como así como sentenciado. De aquí a que Mary saque un nuevo single, vamos a arrancar siempre con Crazy About You, Baby. Excelente. Y no sé, quizás quede, quizás no, a ver qué dicen los karmadictos. Así que nada, vamos a arrancar con Crazy About You, Baby, el último single de Mary Fraction. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't that one thing, baby, that makes your daddy drink? You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think. I'm crazy about you, baby. I wonder, do you day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. liberamos su nuevo sonido para vos. That first night we were standing at your door, fumbling for your keys, then I kissed you. Asked me if I wanna come inside, 'cause we didn't wanna end the night. Then you took my hand and I followed you. Yeah, I see us in black and white, crystal clear on a starlit night. Niall Horan sonando. Z, ¿te gusta? Niall Horan, este es el niño de los One Direction. Me gusta, muy bien. Él y el Harry Styles son los que más me gustan. Son los que has traído. Artista irlandés. Siempre, a ver, los vamos a recordar, la verdad, por One Direction, la mayoría. No sabía que son irlandeses. Niall es irlandés. Mira tú, pero sí, qué bonito. Sí, sí. 80 millones de discos, él solito. Mira tú. Irlanda ha prohibido el uso de celulares a menores de 12 años. Mira. Y ha sido gran acogida. Lo vi el otro día. Ha sido bien acogido y ahora quieren. Eso ha sido como en un municipio de Irlanda. Y ahora quieren los demás copiar lo mismo. Gran envergadura. Gran. Como yo que me he agarrado calor. Pero que me estoy desnudando porque hace mucho calor acá en el estudio. O es el Brix que me tiene cerca y como que me produce. Ah, no me ven lo que estoy haciendo. Pero bueno, no, fuera de broma. Es bueno para mí también que menores de 12 años se limite un poco el uso de celulares. Acá al contrario, les están entregando tarjeta de crédito a los chicos de 13. Una locura. Y el ministro este, para no irme de tema, que lo planteó, dijo, si una criatura de 12 no tiene la capacidad de poder manejar un vehículo, tampoco tiene la capacidad para tener un celular. Me parece muy bien. Y acá tienen tarjeta de crédito. Y acá hacemos todo al revés. Algún día aprendí, dentro de 30 años copiaremos modelos europeos. Así que bueno, este chico acaba de liberar nuevo álbum con un total de 10 canciones. A ver, muy bien. Muy esperadas por sus seguidores. El sonido bastante clásico para el estilo que hace él. Él también es... él es muy guitarras, así como Shawn Mendes. Su compañera es la guitarra. Le gusta Niall. El disco por ahí está cargado con mucha sensibilidad, es bien así popero. Es un trabajo que viene a presentar después de 3 años de su último álbum. Es lo que hablábamos recién. Niall y Harry Styles son los dos que por ahí tenían esa necesidad de salir del grupo porque tenían. Salir del closet. Sí, aparte. Tenían. Pero, ¿y salieron? Harry. Harry se sube arriba de los tacos. A medias. Igual no tenemos que obligar a nadie. Cada uno está cómodo. Me hizo dar cuenta que soy gay. Cada uno sale cuando quiere y cuando lo necesita. Y si no quiere salir, que salga un ratito y después se esconde. No, pulpo. Pero yo quedo mandando obligando a la gente que salga. Escúchame. Así que bueno, entonces decíamos que tenían esa necesidad de salir. Porque lo vuelve a repetir y me da con mucha gracia. Con respecto a la música, son los que tenían raíces muy propias y que por ahí no encajaban mucho en ese producto. Y quería que se la encaje. Querían encajar ahí o está. Ser encajados. En ser producto de Simon, del Factor X. Digamos. Simon. Simon and Garfunkel. No son los mismos. Y sí, es verdad que son los que se destacaron siempre. Bueno. Niall ya venía con indicios de que quería salir del closet. Que quería salir de la banda. Y mostraba esos dotes artísticos y musicales extra que tenía. Y es como que cada vez se sentía más. Limitados y seguían en la banda. Y a Harry le pasaba lo mismo. Así que bueno, estamos en momento de estrenos. Y lo que se va a venir ahora es, si bien ya se presentaron 3 singles, vamos a estar ahora con estreno, con este nuevo, que por cierto cierra el álbum y se llama Must Be Love. It must have been love. Así que es lo que va a sonar ahora. Pulpo, mandale nomás. busted overthinking everything. I'll tell you all about it if you have the time. I'll become a mastermind of going and vanishing until I feel as empty as this bottle of wine. Karma Radio Show. Keep Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero que estaba cantando. Estaba cantando, me gusta mucho. Lo que estamos escuchando es Robot Sonda. Nuestro querido amigo Kiko Massaro. El pequeño. El pequeño. Es pequeño como yo, pero pequeño, pero a lo grande. Siempre lo decimos, los pequeños. La peque Jesse. Y el peque Kiko. La fuerza que tiene este flaco es. Pero que la rompe. Y vi que no lo había visto en Spotify. De Robot Sonda. Está editado cuando tocaron en el Luna Park. Lo escuché y suena, pero tiene todo lo que me gusta a mí de un álbum en vivo. Cuando el público explota. Pero explotaba mal, no, qué bonito. Bueno, habéis lanzado nuevo single, lo que estamos escuchando, de Cortina, Basura. Salió el día de ayer y estaba. Porque me gusta mucho el ritmo, pero después dije, no quiero escuchar de Sol a Sol porque lo voy a escuchar y voy a querer poner de Sol a Sol uno de sus singles anteriores al aire. Y pasó eso. Y pasó. Y que dije, no lo tendría que haber escuchado, porque si no, pues lo escucho. Yo hago a diario, cuando hago la selección de los segmentos, escucho la cortina, escucho el tema central y estoy 20 minutos con cada tema. Claro, no quiero que me pase eso. La encrucijada y no puedo salir de ahí. No quería que me pase eso y lo pensé, porque me imaginaba al ver como diciendo, bueno, si sabes que vas a poner el otro, no lo escuches, que era lo que debería haber hecho, pero cuando tengo un no ahí adelante. En realidad trato de hacer eso para que la cortina no sea una cortina que arranque muy de abajo, pero termino escuchando la mitad del tema, la mitad del otro tema y es una encrucijada. Claro. A mí, se lo dije a él, me pasa con De Sol a Sol, que es no fue el single anterior, es el anterior, no sé cómo se dice. Voy a tener que estudiar para la próxima. ¿Cómo es? Anterior al anterior. Pre-anterior. No sé. ¿Antepenúltimo? No, antepenúltimo es anterior al último. O no sé cómo se dice, no importa. ¿Fue el single anterior? No, el antes. Antes de antes, dice el público. Ok. Y me gusta tanto, porque tiene todo lo que a mí me gusta en un tema popero. Tiene guitarras, tiene todo lo que. Pero me gusta mucho. Y nada, dije, lo voy a volver a poner al aire porque voy al estudio, lo quiero bailar, lo quiero rockear. Así que nada, vamos con Robot Sonda haciendo... Y tú también de sol a sol. We'll be right back. yo te amé de sol a sol. Y yo te amé de sol a sol, mi amor, mi amor, mi amor. Y yo te amé de sol a sol. Y yo te amé de sol a sol. Y yo te amé de sol a sol. Oh. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hits del momento en tus oídos. Ahí la sacamos un poquito del baúl a Dua Lipa también, que hace rato que no la traíamos. Y vamos a aclarar algo al aire. Es, sí. A ver, dale. 5 años, cuarta temporada. O al revés era. No, al revés. quinta temporada, 4 años. Ahí está. Pues tenemos temporada 2019, 2020, 2021, 22 y 23. Estamos en la temporada quinta. Pero en el cuarto año. Ahí nos hemos puesto de acuerdo pero con el BRICS. Es nuestra quinta temporada al aire. Nuestra quinta temporada al aire porque vamos por ahí. 2019, 20, 21, 22, 23 y vamos a arrancar... Nada, ninguna. El año que viene. Así que dentro de 2 meses esperamos tener ya toda nuestra artística nueva. ¿Cómo voy a extrañar nuestros separadores, Zeta? Sí. Están, pero excelentes, me encantan. Y no sé qué vamos a poner en el nuevo. En mi Tantel va, en el Daigatelok van a estar seguros. Bueno, y son abonados. En el mío, en uno, obviamente, que The Weeknd y Dua Lipa tienen que estar. Y son los abonados, han puesto dinero, así que seguramente ahí van a estar. Me parece que la que está queriendo poner ahí un Shania. Para el flashback, me parece que está presionando ahí. Shania. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Traje dólares. ¿Sabés qué? Me parece que... Puedo mandar un par de saluditos a Marcela, que dice que pronto va a venir a saludarnos. Marcela, y que va a traer facturas. Serán bienvenidas las facturas, y si no, obviamente la presencia, como siempre. Sí, obviamente a Cristian y a Diana, a Silvana y a Walter, a Susi y Aldo, que nos están escuchando, a Sabri, Currox y la Michu, que como siempre, a Roxana, que dice que estaba yendo, está acá en Buenos Aires, no ha podido venir al estudio porque vino un curso, pero nada, ahí está llegando el hotel y nos va a escuchar como siempre. Excelente, Pulpo, tengo mucho calor. Pensé que iba a mandar saludos. El saludo es para el calor. cosas al aire. Ya que estamos reclamando, hay que reclamar la presencia de señorita Corin, que parece que su pie está muy bien, pero de la lengua es que le está dando teque, teque, teque, teque con Claudia. Si habéis puesto las dos, o están comiendo todas las facturas, o están ahí pensando en la renovación del contrato. Si va a venir para nosotros, capaz que sí. Me parece que están tramando algo para dejarnos afuera, o están con la, o están teniendo a la vieja para que no venga. Para mí es eso, good karma femenino, dice el Pulpo. O eso escuché yo, porque la verdad estoy bastante sordo. El Pulpo me habla y no escucho nada. Bueno, yo necesito sacarme esto. ¡Apa! Ah, pero es un quilombo, porque tengo los auriculares, tengo los lentes, me los saco. Claro, después. Ahora se ha dado cuenta que tiene cables, que tiene lentes con correa, porque es un virgen. Señor mayor. ¿A dónde está mi amiga? ¡Hizo virgen! ¡Hizo virgen! Así que bueno, volvamos a Dua Lipa. No, ¿quién era? Sí, quedaron algunos saluditos sueltos. Sí, Marcelo Olcina, Nélida y Facundo. A Marcelo Olcina, que Jorge, nos escribe siempre, Jorge, siempre en la semana. Jorge Canata también, de Catamarca. Para la gente de afuera, Ted quizá nos está escuchando también. Ted Holgersson, Daniela. Sí, Char, sí, me había escrito hoy. Ahí va, perfecto. Así que bueno, estamos escuchando a Dua Lipa. Se estrenó ayer el nuevo video de la canción, que es de la película Barbie, Dance the Night, super sexy. El tema va a formar parte. Ella ya es bonita. Sí, muy bonita. ¿Cómo? El tema va a formar parte de la nueva producción cinematográfica. que la británica va a tener esta presentación especial, Z. Ella va a ser la Barbie sirena. ¿Tiene con qué, no? Sí. ¿La van a dejar haciendo? Hermosa mujer, excelente artista. Sabes también que aparte de ser la cara de campañas, por ejemplo, de Versace, había hablado con Donatella y le permitió diseñar una línea para un segmento de accesorios. Así que también está incursionando ahí como empresaria. Sí, la ponen siempre como ícono de la moda. Siempre, siempre. Y no se está codeando con cualquiera, imagínate, directamente con Donatella. Versace. Así que bueno. Por ahora no hay novedades del nuevo disco. Yo creo que la va a romper y que debe estar con una. Puso la vara muy alta, al igual que The Weeknd. Pero ¿y la película ya salió? ¿Se estrenó? Se estrena el mes que viene. ¿Qué es de Disney? No es Disney. Ah. No es Disney, no. La película Barbie. Así no, que no bueno. Sé, por eso pregunto. Pero Barbie de la muñequita. De la muñequita. Mira. Sí. Así que bueno, tenemos música nueva. ¿Quién hará de Ken? No sé quién es el chico, muy, muy ahí también. Pero no es una peli animada, ¿no? Es de personas. De personas. O animada. Pulpo, ¿vos sabés quién es? El Pulpo dice que el que hizo Diario de una Pasión. ¿El Diario de Noah? Sí, ese. ¿Y cuál es el niño? No lo recuerdo. ¿Ryan Hall? ¿Ryan Hall? ¿Ryan Holding? ¿Ryan Holding? ¿Pero ese no es uno de los superhéroes? Mira vos. ¿Los Avengers? ¿Ryan Holding? Bueno, muy bien, okay. Muy bien por la peli. Vamos a ir Ryan a... Ryan Golsin, ahí está. Mira vos, no sabía que era él. Sí. Kent, ese, todo tuneado. Ese fetiche de muchos directores. Sí, igual no va a traer pene, porque los Kent no tienen pene. Ok. Lo acoto al aire, porque si están todos esperando verle el pilín al Ryan Gosling, no se lo van a ver porque el Kent no tiene. Al igual que la Barbie, tampoco tiene ahí... Gracias a Dios. Era de trambólico, viste, como che, que le estaban esperando que le muestre el pilín. No, no hay pilín. Ok, no hay, pilín. No van a tener ahí las chicas. Miren, no sé si hiciera la peli del Pulpo, con sus 8. Ha ha ha ha.

Para esa época era alto traba. Igual ya uno podía inducir más o menos en el programa. Pero bueno, hemos llamado y hemos inventado fantasías. Porque Claudia era muy fan de que llamáramos y deliráramos. Y imagínense con... Me decís eso y me la imagino a Claudia gimiendo. Todo tal cual. Con 18 años, con 18 años y las hormonas, las cosas que hemos hecho en ese programa. Tal cual lo que has dicho. Yo hablaba y ella contaba cosas y ella hacía atrás... Bueno, le mandamos un beso a Claudia. Hemos contado un poco de cosas que hemos hecho en nuestra... Porque estamos escuchando a George Michael, que el otro día me puse mal porque me enteré que se había muerto. Ah, no me enteré, no lo recordaba. Y te juro que me dolió, porque ¿cómo no recordar que se había ido? Me puso mal eso, no recordarlo. Después, obviamente, sí me acordaba. Y sé que a señorita Corin le gusta mucho el Careless Whisper, así que se lo dedico, está afuera hablando con Claudia, así que le dedicamos a señorita Corin este Careless Whisper de George Michael. Sí, ahí, muy bien Pulpaco, pero lo que vamos a escuchar al aire para mí es un temazo. Es Don't Let the Sun Go Down on Me, en vivo junto con Sir Elton John. Siempre amé esa versión de No Dejes Caer el Sol sobre Mí, sobre todo cuando lo presenta a Elton y explota al público. Hay una versión que la hace Elton John junto a Lady Gaga. Mira tú, y explota al público igual. No hay mucho público en el lugar que lo hicieron. Bueno, acá explota el público y es lo que lo dije antes. Siempre me gusta que algo en vivo tenga esa cosa del público. Sí, total. Y colaboraciones han existido siempre. Quizás ahora es un poco más fetiche de los productores juntar artistas de diferentes géneros. Antes se hacía más con gente que tenía más que ver con la misma clase de música que hacían. Claro. Ahora se trata de levantar un artista con otros y claro, de meter en un mercado un artista que no tiene tanta popularidad para incluirlo en ese mercado musical. Antes se hacía por una cuestión de grandes. Me acordaba el otro día cuando murió Tina, la versión con Eros Ramazzotti, que para mí es un golazo esa versión. La amo y me encanta. Sí. Y bueno, y en vivo me gusta mucho Elton John y George Michael, me parece una genialidad absoluta, sí, me gusta el tema. Así que nada, vamos a escuchar a George Michael junto con Sir Elton John haciendo Don't Let the Sound Go Down on Me. Let me back. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. I can't fly. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. We'll be right back. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Qué bueno lo que está sonando, The Cure. Me guardaron ni una ¡Hola, carmelitas! ¿Cómo están? ¡Hola, abuela! ¿Cómo les va? Hola, abrigo, la pulpa. Están todos vestidos porque el Zeta andaba corriendo con el culo peludo al aire para allá. ¿Dónde está mi amiga? Y lo que pasa es que hace calor, abuela, ¿por qué acá? Hace tanto calor? Pero a mí vienen al estudio y se desnudan todos. Bueno, me voy a sacar yo también la enagua, entonces. No, está bien, abuela. Pero está tengo bien. El pañal puesto. Ay, no, por favor. Sí, mira, me puse este. Este se lo saqué a mi sobrinita, mira. Tiene patita. Y viene con cremita, mira. Ay, no me parece que me... Tiene como un encaje, abuela, eso. Tiene tul, no le puse tul. No le raspa eso. No, porque... Tengo miedo que termine muy mal esto. Me parece que... El tul está por afuera, no pudo ni hablar porque las cosas que se me ocurren va a entrar Claudia en los gatos. La vi a Claudia con la boca llena allá afuera hablando con la señorita Connie. Sí, hoy tuvimos Katherine, abuela. Están dándole comer las dos como dos comadres. Y no pobre llegó, la tienen a Mari con el perrito. No llegó a comer nada usted, abuela, llegó tarde. No, porque no me guardaron igual con la dentadura. Ahí hay un pedacito, si quiere, estuvo comiendo Corina. La dejó acá con la dentadura. Me parece que se me va a pegar toda la crema pastelera. ¿Y por qué tiene mucho encima? Esto parece crema pastelera lo del Daniel. Encima tiene mucho. Bueno. Sí, hay mucho. Pensé que hace mucho calor. ¿Qué tiene para contarnos, abuela? ¿Cómo la trata el frío estos días? No, estamos ¿Sigue, bien. ¿Sigue sin vacunarse? Sí, no me voy a vacunar. Te quiero felicitar porque vi tu auto afuera. Estaba custodiado. No sé si te lo estaban queriendo robar. Pero cuando me vieron a mí, salieron corriendo. Okay, pero okay. Qué bonito, gracias, el auto. Gracias, abuela, gracias. Ese auto lo ganaste con honra, diría. ¿Sabe que sí? Diría Mirta. Trabajando, muy bien. Trabajando todos los días, abuela. Sí. Así se hacen las cosas. Así, el país lo saca adelante trabajando. No muy bien, porque me contaron que lo traje. ¡A tomar la leche! Me contaron que lo trajiste al Z, a ver cuándo me vas a buscar a mí a mi casa. Y tenemos que combinar un día que la vayamos a buscar a la tía Griselda. Sí, yo vivo por allá, por un Castelar. ¿En Castelar? Sí, no, ¿cómo se llama? Mariano Acosta, ahora está lejos. Mariano Acosta. ¿Viste dónde termina el Buenos Aires? Bueno, ahí. Es como Rosario. Una vuelta fuimos con Z, hoy me acordaba, en colectivo y en tren. Creo que jamás en la vida se le ocurriría a Z hacer uno de esos viajes hoy por hoy de 4 horas, abuela. Pero como en colectivo y en... ¿Cuándo fueron en colectivo y en tren? Hace unos 6 años atrás, más o menos. Pero qué locura. Bueno, el Z se vino con un perro en el tren cuando se trasladó de su pueblo. Vino para acá y lo trajo al perro en el tren. Ahí todo escabullido. Y pobre perro, estaba como adormecido ahí en un bolso metido como drogado. Para mí el que estaba drogado era el Z, porque encima el perro no era chiquito, era un perro medio grande. Uy, Dios mío. Y usted, abuela, ¿cómo va con ese tupper y el invierno? Muy bien, el tupper lo tengo guardado, me lo traje para traer factura. ¿Está yendo al centro de jubilados? No, porque está Don Cosme que me tira onda y yo a esta edad ya no tengo ganas de aguantar, viejo. Y es como que ahí están medio desesperados los abuelitos, ¿no? Están todos alzados, como ustedes, que están todos desnudos acá y uno tiene que andar golpeando a ver si están vestidos o no. Y bueno, acá lo que pasa que, bueno, Por cierto, siempre está muy bien calefaccionado el estudio, está muy lindo todo acá. No sé si es el Z que le ha traído el calor o son ustedes como que emanan calor. Para mí es el pulpo que tiene todo por 8 y el gomo. Además de recién este escucho en intimidad del porongo del pulpo, que siempre está con el porongo en la boca. Pero no quiero contar cosas sí, intimidades. Nunca toma café, él siempre toma mate ahí en ese, en ese coso. Le decía, vine a ver el coso del pulpo. Pero mira cómo me hace con el coso ahí el aire, en el tentáculo. Empezó a sonar Roxy, quiere decir que no hemos dura, el mate, imagínese que dura las 2 horas del programa, imagínese lo grande que es. Pero qué parongo grande que tiene el pulpo. Y todo de un solo sorbido. Abuela. Yo quería saludar a los karmadictos nada más porque no me dejan hablar, porque uno se tienta y empieza a caer que la mente le ocurren cosas. Ok, me alegro que nos haya venido a visitar, abuela. Bueno, espero que me traigan porque yo tengo un contrato. Lo tengo por acá, lo tengo metido en el pañal, no lo puedo sacar ahora. Pero el contrato dice que mínimo 2 veces al año tengo que venir. Nosotros tendríamos que hacer una campaña, ¿sabes? Sería pico de rating. A ver, la abuela, la tía Griselda con las tortas fritas y la señora de Luis Miguel. Para presidentas, las tres ahí. Presidentas del país, vamos a ver cómo lo sacamos adelante. Con una trabajando con la torta frita, ignorando lo que les gusta a Luis Miguel. Y tupper para todos. Ahí está. Ahí no va a faltar comida ni torta frita. Ahí sacamos el pueblo del hambre. Ahí, haciendo la olla popular ahí abajo con el cucharón tipo cárcel, ahí entregando el tupper a la gente. El tupper para la viandita, para que bueno, estén escuchando los que suenan que donaron como 5 veces ya. De fondo está ahí que se repite. The Cure está sonando, abuela, ¿sabe por qué los trajimos? No sé. Se viene una nueva edición del Primavera Sound Buenos Aires 2023. Es la segunda edición que se va a realizar este festival en nuestro país. Es un festival creado netamente en Barcelona, que llega acá con un... A ver, llegó inicialmente con una onda indie, un poco más tranqui, pero es como que el año pasado por ahí defraudó un poco en cuanto a lo que era el costo del evento y en cuanto a las figuras. Y este año están apostando, digamos, un poco más ambiciosamente. Van a traer, esto se va a estar efectuando el 25 y el 26 de noviembre, y van a traer a la gente de The Cure, abuela. Mira esto. Va a estar The Cure y va a estar Pet Shop Boys. Así Pet Shop Boys, hay muchos fanáticos de Pet Shop Boys. Si me decís Pet Shop Boys, me gusta más que The Cure. Porque la verdad que los de The Cure no sé cuántos fanáticos hay. No, nunca han sido muy activos los de The Cure. Y está Mónica, mi prima. Ah, tu prima, me quedé pensando, pero que Mónica recalculando. Ah, mira tú, no, pero íbamos a la plaza. Tiene los vinilos, todo. Pero cuando íbamos a la plaza había muchos fanáticos de Pech. Está contento el fanático de Pech Mode. Mira, y Gabriel Iraiser también va a ir porque es fanático Gabriel de Iraiser y fanático de Pech. Es verdad, Mode. Es verdad, me acuerdo. Seguro que los va a ver. Así que la gente, los fanáticos están festejando que gracias a este... Son los headline. Gracias a este festival, digamos, los van a poder tener ahí. Muy bien. Siempre me acuerdo que había una revista Rock and Pop que tenía el de Cure en la tapa y de lejos se parecía al perro, sí. Uno la agarraba tal y decía, ¿pero qué mierda es esto? Y la volví a tirar. Tal cual. Vos, así que este año esto se va a estar efectuando en el Parque Sarmiento, abuela. Uy, qué parque más complicado para llegar. Ahí va y no sabes si salís con vida en el Parque Sarmiento. Pero qué lugar más choto que lo han hecho al festival. Por eso no tiene éxito, porque lo hacen en un lugar horrible. En Europa es lo más. Pero bueno, en Europa... acá no llega la versión. Pero acá, claro, acá es la versión económica, la versión del conurbano del mundo. Convengamos que este año le pusieron más onda y hay figuras. ¿Quiénes son? Por eso, Pet Shop Boys y va a estar The Cure, abuela, no sea mala. No, sí me gustan también va a estar Blair, pero no los conozco yo. ¿Cómo no va a conocer al Blair con el Demon Albarn, el de Gorillaz? ¿Está Blair? Ah, me encanta, voy a ir por el Blair. Bueno, Blair también va a estar. ¿Pero cómo no te va a gustar Blair? Hay que traerlo al segmento para que te... ¿No te acordás del video de la cajeta de la leche? No me acuerdo. La cajita así simpaticona. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas, Milk? El pulpo me mira con cara como diciéndome, ¿cómo no lo viste? ¿Pero cómo viste el video de la cajita? Que termina pobrecita, que la apachurran a la cajita. Toda una ternura y antes te olvidé y la hacen mierda. Ahora lo voy a querer ver. Pero la hacen mierda al fin. Bueno, me gustan, ahí va tomando un poco más de color. Blera me parece súper interesante. Okay, okay. Más que realmente que Pecho Boy, que nunca me entonces ha gustado. Entonces puede ir a voy hacer... Voy a ir ahí a revolver, voy a ir con mi cajita de leche. Hacer un poco de pogo ahí, se sube arriba de los parlantes. Voy a tirar leche así por los aires. Otra abuela que nos contaba, ¿se acuerda cuando hablamos de los Beatles? Que se comentaba en su momento que en los recitales de los Beatles se sentía mucho olor a orín. Porque las chicas se hacían, nos hacíamos todas encima. Se hacían encima. No había daño químico, ahí nos meábamos. Sí, yo pensé que eso era solo un dicho, pero era verdad, abuela. Yo pienso que no está en su juicio. Voy a contar una intimidad, el Z cuando... Z cuando volvía del concierto de Ferro, ¿sí?, que habían estado acá, ellos tenían 4 horas hasta Rosario. Habían estado todo el día mojado. Dios mío. La humedad, el olor y todo lo que llovió, estaban empapados. No es que llegaban a su casa. Y el Z subió al colectivo y dijo: tengo ganas de orinar. Y dijo: estamos todos mojados, en asco, todo. Me miedo que estoy caliente. Y se orinó. Pregúntenle al Z, pero para mí, los que estaban al lado contaron que había olor a orín. Las anécdotas de lo que fue Ferro y esa tormenta fue terrible. Yo volví descalzo, me perdí las zapatillas en el recital, y la otra zapatilla tenía atado el cordón en el tobillo y me arrancaron la suela. O sea que estaba presentada la zapatilla nomás, no tenía la parte de arriba. Fue una locura el recital de Ferro. Por lo menos la gente de acá volvía rápido. Los que devolvían a Rosario o a Tucumán o a Córdoba, peor los que volvían a Córdoba, que no habían contratado un micro. Tenían que viajar con gente común y corriente. Ay, por Dios. Y el olor que teníamos, porque el olor que toma la humedad de la ropa después de haber estado 14 horas bajo una lluvia. No fueron 14, fueron más. Para la gente que no sabe, estuvimos 2 días bajo la lluvia, con lo que conllevaba que luego comenzó a hacer mucho calor al momento del recital y la gente del lugar empezó a tirar agua. Pero no era, yo hacía calor, era el calor corporal, o sea, no era que de repente la temperatura subía a 45 grados, era que las 40.000 personas se amontonaron era un incendio eso, y usted abuela miraba y salía humo. Todo vapor, salía sí, pero humo. De la humedad. Era el vapor y el perfume de ese vapor, el perfume que tenía ese vapor. No sabe lo que el era. Z contó que dijo todo arriba del colectivo que nos vamos, que el hombre ya estaba con los huevos, que los tenía demonios, porque yo estaba esperando a los fanáticos. Y el Z subí. Dijo, bueno, no hay baño, no vamos a parar, mejor que me haga. Y además él siempre dijo que además, como tenía tanto frío, dijo, me voy a poner un poco calentito. Y después se durmió. No, el olor que tenía. Yo me subí a un todos taxi. Tenían olor. Un taxi, el chofer me miró con una cara. Dijo, este maldito perdiosero que me viene a subir al taxi. Era muy fuerte el olor, abuela. Teníamos olor a todo, hasta la cajita de leche teníamos olor. Pues yo también los vi todo desde la grada. Qué recuerdos, abuela, qué recuerdos. Usted sabe que donde yo estaba haciendo la cola, la chica de al lado... Que te estaban haciendo la cola, dijo, de las cosas que cuentan al aire. Para poder entrar, la chica que estaba al lado, estaban comiendo picada durante el día, qué sé yo, tenían fiambres, aceitunas, y durante la madrugada le agarró diarrea. Pero hay que ganas de comer fiambre, aceitunas, esas cosas, en un concierto, pero que parecía me hubiese llevado el tupper de locro. Se ve que a la madrugada la chica hizo su necesidad sentada ahí, en el lugar... empezó a ver un aroma muy fuerte. No, esto se está poniendo muy feo. Va a venir Claudia y nos va a sacar por desagradable. Mejor aroma, vamos al tema. Un aroma muy fuerte, aceituna. Recalculando. En el momento en el que la cola avanza, obviamente que... La iban pisando todo, la iban desparramando. Venían los que estaban atrás. Y atrás habían unos chicos, chicas... que en el momento que pasan por ahí se llevan por delante el cartón. No, qué horror, no cuentes más que me va a agarrar la factura. Uno de los chicos dijo, ¡ay, eso es mierda! Y yo estaba a punto de sentarme ahí. ¡Escalofriante! ¡A ¡Ay, mamá pulpa! No, ese tipo de cosas que, bueno... Un error todo lo que has contado. Cuestiones de recitales. Voy a sacar el pañal y se lo voy a dar en la cara. Bueno, vamos a escuchar el tema que hace una hora que estamos hablando. Es verdad, es verdad. Bueno. ¡Chau, carmaditos! Que se queden, que, bueno, que tengan bonita cena con todo lo que han contado esto. ¡Ja, Radio Box, soy Jorge de Quilmes Oeste, escuchando la radio, hace un rato nos enganchamos, estamos escuchando ahora temas y me surge esto de Roxette, It's Spending My Time. Si me lo pueden dedicar a mi señora Diana y al hermano, a mi cuñado, a Fabián Donoso. Un abrazo, gracias, estaba muy buena la radio, recién llego, mira, estaba muy buena. Un abrazo. It's the time, seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. Try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending Masturbating me without you, honey, decían algunos. Lo dedicamos a... ¿A quién lo dedicamos? Para Diana. Diana, no, y el nombre del niño. Y a su cuñado, no sé cuánto, Donoso. Donoso. Sí. Y Donosito. No, gracias chicos por escuchar. Diana, el niño este de Quilmes Oeste. Sí, sí. Y a su cuñado Fabián, Fabián Donoso. Ahí, me acordé. Muy bien, Fabián Donoso. Eso por no anotar las cosas. Así que dedicado a ustedes, Spend the Me Time. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Det kunde varit vi som bara satt där vid bordet. Det kunde varit vi som gick tillsammans hem. Det kunde varit vi två, men nu har du någon annan i din säng. Det kunde varit vi två mot hela världen, men du ville hellre vara själv. Spela musik som vi alltid spelar. Ta mig bort nu från tystnaden. Yeah. Lära tillbaka till business. Algún día voy a rapear en sueco de esta forma para poder cantar a Sebastián Lara, que es un artista que me gusta mucho. Volvemos a repetir, muchas gracias a Fabián Donoso, Diana y el niño Alejandro, era bueno, de Quilmes Oeste, que nos están escuchando por primera vez. Gracias por escuchar y ahí le hemos puesto Spend My Time. Temazo de rock. Abrazos para todos. Abrazos para todos. También a Daniela Echart desde Brasil, que dice que muy lindo todo lo que hemos contado de Ferro. A Alejandro de Montegrande, que también escribe y dice: cuántas anécdotas hemos vivido todos, cada uno de donde haya venido, para ese gran concierto de Roxette en 1995, por Dios. ¿Cuánta fruta había en ese recital? ¿Cuánta fruta tirada a suéter y abejorros? Pobre. Hasta un paraguas descangallado. Hoy por hoy lo pienso y digo, pobres. O sea, ellos estaban dando su show también. Pero bueno, la gente, no sé dónde sacaban tantas frutas, verduras. No, hay una realidad. Los grupos soporte siempre llevan la peor parte. Porque por más bueno que sean, la gente que está ahí pagó un ticket para ver al artista principal. A menos que hoy por hoy se usa mucho, que cuando son conciertos muy masivos y toca sea el grupo soporte que sea, los fanáticos de ese grupo soporte van, porque es ver a su banda, under, indio, lo que sea que está, tocando en un lugar muy grande, claro, con un público mucho más mayor. Pero generalmente se llevan la peor parte, porque a nosotros como fanáticos nos sucede. Queremos ver a Roxette. La verdad que los que canten antes nos preocupa poco y nada. Pasó algo también así en 2001 con esta chica que era banda soporte en el Luna Park. No me acuerdo cómo era el nombre. ¿2001? 2011. ¿Cuándo vino Roxette en 2001? 2011. La que tenía que perdió un zapato. Perdió una bota. No, un desastre esa chica. No, bueno, a mí me pasó con The Rasmus. Fue soporte de Roxette en toda la parte europea del Room Service Tour. Y yo el primer día dije, me tengo que fumar a estos pibitos. Al segundo concierto dije, qué interesante. Y al tercero estaba, I'll be watching. No estaba ese tema, pero estaba falling. Y hasta el día de hoy sigo de Rasmus, pero me parece una gran banda. Y nada. Sí me hago fan de los grupos soporte, no de todos. De los de la parte latinoamericana, no. Pero los de afuera me han gustado todo, al igual que Escobar y... Linnea Henriksson me gusta, salvo... No, o sea, me gusta escucharla, no verla en vivo, porque se desquicia, salta, se cae y hace todas esas cosas que sabemos que es muy... Debe ser prima de Elena Josephson. Aprovechamos a mandar un besito a Elena y a Dea, que recordamos que le hemos hecho unas bonitas entrevistas en vivo, telefónicas, momentos. Desde Suecia. En directo. Y ahora que Gesle saque algo nuevo de Pitchy Roxette en noviembre, quizás empiece una gira, quizás lo tengamos nuevamente en alguna entrevista a las niñas o al Pitchy Roxette. Que recordemos que a Gesle lo tuvimos en el Zoom. ¿Lo tuvimos este año o fue el año pasado? Ya me he perdido. ¿El año pasado? ¿O este año? No, este año. No, el año pasado sí nos dejó el saludo navideño. Claro, saludó por Navidad, fue el año pasado. Pasa muy rápido el tiempo. Bueno, este año lo tenemos que tener, o a final de este año o el año que viene. ¿Por qué no? Excelente. Ahí sí, ya sí. La vamos a agendar, lo vamos a pedir porque de aquí a que, Miss Dimber nos responda, va a llegar fin de año. Así que a nuestros oyentes nuevos sepan que tenemos ahí línea directa con Suecia y... Siempre hemos hecho entrevistas con Per Gessle de Roxette. Ahí está. Lo hemos entrevistado 2 oportunidades por Zoom y también a las niñas que cantan ahora en Pitchy Roxette. Ahí está. Dea y Elena Josephson. Estoy como el dinosaurio del meme. Bueno, lo que vamos a escuchar es They Got The Look, con este niño Víctor Saxel, que me gusta muchísimo. Así que nada, vamos con un nuevo They Got The Look y Víctor Saxel. Kanske trillar över båten någonstans. Kanske kommer båten aldrig någonsin fram. Om jag bara fick en chans att börja om, kanske får jag hålla henne någon gång. Jag tror jag vet att det vi har inte går tillbaka, men det finns ingen som behöver förklaras. Jag känner en båt, hon heter Anna. Så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. En båt som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran båt. Ready for take off. Jag satte verkligen kanalen i balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men når alle skriver så jeg ingen båt. Jeg en veldig, veldig vakker tjej som du tyvärr veldig främmande for mig. Men det finns ingen som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en båt. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Det är så nära men så långt att gå. Bara härifrån till dig. Bara evighetens mörka blå. Svarta natten tröstar mig. Jag har sett hur goda människor tar de onda i försvar. Men jag tvekar aldrig någon gång. Jag visste alltid vem du var. Inget händer bara för det händer. Och alla gränder leder tillbaks till dig. Ditt blod på mina händer lugnar mig. Vad ger det till? För sommaren som dör kommer en gång tillbaka. Allt vi drömt det finns kvar när vi vaknar. Ge mig tid. För sommaren den kommer. När vinden sliter i din märkesrock så är du först att byta håll. Har du någonsin stått upp för något som ingen annan bryr sig om? Och jag har sett hur starka människor gör den svage mera svag. Bara för att inte riva något som ändå bara var för sak. Inget vänder förrän någon vänder och alla vägar leder tillbaks till dig. Los hits del momento en tus oídos. GKA Tendencias. Qué buena la versión esta que estamos escuchando, Zeta. Excelente. El otro día vos me mencionabas que te gustaba la versión con David Guetta, pero esto está muy bien también. Muy lindo. Estamos escuchando a Anne-Marie. Que si bien cuenta con dos temas, viste, que superan los 1,000 millones de stream en el último tiempo, se supo ubicar, relacionar en las primeras listas con colaboraciones. Poniendo dinero, cualquiera llega a las primeras listas. Sí, con colaboraciones, pero vos sabés que en el tema que está sonando ahora, realizó una colaboración justo con Naya Horan, que lo pusimos hoy, y fuera de cualquier sello discográfico o compañía, fue como una colaboración espontánea que surgió de entre ellos dos. Muy bien, porque se han escuchado, les han gustado y dijeron vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, les fue muy bien y después hicieron esta versión que fue exclusiva para un especial que fue de la BBC de Londres y era para algo benéfico. Y quedó realmente muy bueno, obviamente lo terminaron sacando como single porque el trabajo quedó excelente. Súper lindo. ¿Lo pasaste al aire? Sí, sí, sí, lo habíamos pasado. Hablando de colaboraciones, justo lo que escuchamos antes fue Dremen de María... De Smith and Tell. Sí, María Smith y Joaquín, no me acuerdo el apellido, Joaquín Berg. Sí. Que Currox, el Currox me dice que Joaquín Berg es el cantante de Kent. Y Kent es una banda muy grande en Suecia que se disolvieron. Sí. Los vi en vivo y sonaban, pero... increíble, al estilo de Gillen y Tider, muy muy buenos. Una gran pena que se hayan separado, pero bueno, muy lindo lo que habéis hecho juntos también. Ahí va, excelente. Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora es de nuevo hablando, me encanta. Hablando de fusiones, la tía Shania junto con Anne-Marie. Que me encanta Anne-Marie. Bien, bien ahí. Bien nah, ahí. Me encanta Shania, ahí está correcta. De hecho, en la versión, no sé si es esta, te decía que me costaba mucho ubicar cuando estaba la voz. Lo habías de, dicho. Sí, porque sí. Está muy bien hecha la versión, es interesante. Pues se ponen, se equiparan las dos. Sí, sí, me gustan las voces, me gusta el estilo musical, el tema en sí me gusta. De hecho, me parece que va a estar dentro de alguno de los separadores. Muy bien, que venga la tía Shania. Así que bueno, un Healthy se llama el tema que va a sonar ahora y vamos con esta fusión explosiva. Well, your love is worse than cigarettes, even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Oh, this body high gives me sleepless nights. It's a million times when it jerk could kill. You're bad for me. Guess they never felt the high we're on right now. And my sister says I should run away. But she don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Back to year 25, I was scared, terrified. On your case all the time, loved you tough, darling. Now, when I look back, you knew my intentions. Had your feet on the ground, lift me up, held me down. Held the door when we were out, guess I know. Darling, now, when I look back, It must have been heaven, heaven, heaven, 'cause we were in love. We were just young, chasing lights. What I wouldn't give just to hold you again one last time, 'cause you were the one. And I saw the sun in your eyes. What I wouldn't do just to hold you again. Take all my money. Ah, que quería cantar esa parte, pero qué bonito como gusta Smith and Tell. Y lo que vamos a escuchar ahora no es nada nuevo, porque este es el último single, We Were in Love. Tiene un bonito video que se estrenó el jueves. Lo habéis hecho en vivo, como siempre, lo hacen ellos. Y está muy bonito, María y Víctor ahí canturreando con su guitarrita. Excelente, excelente. Y siempre lo hacen todo bonito. Los quiero ver en vivo. Yo también, muchas ganas de verlo en vivo. Vamos a ir con I Feel It in the Wind de Smith and Tell. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hey, Yelena Tedder sale lo nuevo el próximo viernes 30, así que tenemos un nuevo álbum de Yelena Tedder, Hux Flux, y aquí vamos con Yelena Tedder y él. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Poca y ni mi ti suena en Vox, Good Karma Radio Show. Manera de reírnos, Z. ¿Cómo nos hemos reído el día de hoy? Gracias a Dios que he venido al estudio para no perderme nada de este gran zoo. Gracias a todos nuestros karmadictos. No, se ríen. Gracias a todos los karmadictos que nos estuvieron escuchando, que nos están mandando mensajes. No, gracias a Daniel Echar, Ted Holgersson, Aldo, que dijo pudo escuchar a partir de la segunda hora, que después le pasemos la repe. Recordad a todos que mañana hay repetición. A las 5 de la tarde. Exactamente, de 17 a 19. Ahí está. Repetición de Good Karma. Es un placer, como siempre, venir al estudio. Me encanta. Gracias, Bri, por traerme. Gracias, Pulpaco, por abrazarme con todos tus tentáculos. Es esa magia del estudio. Se siente tan agradable. Y si siempre va a haber este servicio de... Muy agradable. Si siempre va a haber este tipo de comida acá, venga más de seguido. Estaría Claudia acá ya. Una vez con Claudia nos subimos a un simulador en Mar del Plata, en el gran Sacoa, que está en la peatonal. Era para chicos, pero bueno, nos subimos 6 grandulotes. Yo hasta estuve. ¿Vos estabas? Estuve. Ah, que nos vinieron a bajar. Porque Claudia no paraba de gritar. Exageradamente. Sí, y estamos con un nenito, que pobre, lo habían subido con nosotros. Se asustaba de Claudia. Y le bajaron la cara al nenito, por Dios. Porque dentro Claudia. Del simulador Claudia gritaba... Y después gritaba como si fuese el tren fantasma. Sí, cuando dijimos Claudia hay un nene atrás. Entonces empezó a gritar como madre. No, pobre, la pobre criatura. Hasta el día de hoy va al psicólogo gracias a nosotros. No recuerdo que estaba vos. Sí, recuerdo que había ganado 50 centavos en la tragamonedas. Y lo perdió. Y que no quería gastarlo en nada. Era un, como un trofeo que tenía, que había ganado unos 50 centavos. Pero después los perdió y estuvo creo que 5 días lamentando los 50 centavos que había ganado. ¿Por qué no lo usó? Ah, ¿por qué no lo usó? Tal cual. Besos a Clotis y a esos bonitos peques. Pero bueno, un nuevo programa se nos ha escapado, escurrido entre los dedos como la historia de Tiziano Ferro. Y sigue siendo esta magia de cada sábado. Exactamente. Esta fusión, el good karma, y es esto, y somos nosotros, y esta es la esencia. Exactamente. Y ahora que dijiste karma, me acordé de la sacerdotisa que está encontrada esta niña. No Taylor, hemos hablado hoy. Taylor. De la sacerdotisa malvada que tiene su álbum Karma, donde ahí todos los conspiranoicos dicen que ella ha reencarnado y por eso tiene tanto éxito. Gracias a Dios, no le hemos nombrado hoy, pero bueno, tenemos mucho para hablar de acá a lo mismo dicen de The Weeknd, de Abel. No, pero él no vi teorías conspiranoicas. Sí, hay mucho. Pero ahora viene y no se ha llenado de tantos. Pero bueno, ¿cuándo viene? ¿Cuándo toca? En octubre. ¿Octubre y The Weeknd? No, The Weeknd en octubre. ¿Y la niña? Taylor Swift tiene en noviembre. Noviembre. Bueno, octubre y noviembre lo vamos a tener copado. Ahí lo vamos a tener al BRICS yendo a cubrir ambos eventos. Sí, el del Morenillo y el de la niña sacerdotisa, que no me acuerdo cómo se llama, no sé cuánto, Levin. Taylor Swift. No, pero la sacerdotisa que ha sido reencarnada. Ah, no sé cómo. Sí, yo lo dije el otro día. Bueno, no me voy a acordar. Bueno, gracias Pulpaco. Ahora sí, nos vamos a despedir. Gracias una vez más, fuera de broma, a todos los karmadictos que se estuvieron conectando. Mil gracias. Nada sería este programa sin todos nuestros oyentes del otro lado. Y la interacción que nosotros tenemos es impresionante con ellos. Así que también, muchas gracias, Pulpo, por la magia de cada sábado ahí en los controles haciendo magia. Exactamente. Gracias a la señora que comanda todo, que va ahí en la voz, ahí, al pope del Titanic. No hemos hablado de lo que ha sucedido con la expedición esta que ha... No, ¿se dice naufragar cuando se hunde un...? No, Pulpo me dice, no sé. No, naufragar no. Bueno, la cosa está lamentable que ha sucedido con los niños del Titán. Si alguien tiene dudas y no sabe lo que ocurrió, que visite el sitio de Erchu, que va a tener mucha información ahí. ¿Erchu? Sí. ¿Por qué? ¿Puso cosas del Titán? 20 memes. No, bueno, yo compartí un meme también que decía... Había dos cosiluetitas cayendo en la nada y decía yo yendo a buscar las billeteras de los millonarios. No hay que reírse, pero bueno, lo comentamos en un grupo. No, si me tengo que morir, prefiero morirme yendo en una expedición al Titanic y no atropellado yendo a mi trabajo. Cada uno muere la forma que quiere. Y obviamente siempre es un plus. Como yo dije, que se caiga el avión cuando estoy yendo a una gira de Gillen y Tiger, pero por lo menos me estoy muriendo yendo a hacer lo que a uno le gusta. Así que era gente de mucha plata. Han pagado su muerte. Le ha salido $250,000. Hay que tener ese caudal de dinero. Pero también era lo que le gustaba. Porque tres de los que estaban ahí no era la primera vez que lo hacían. No con este, con esta agencia del Titán, claro, con esta embarcación. Pero bueno, cosas que pasan. Lamentamos y lo que ha sucedido. Pero bueno, no sé por qué me metí en esto. Jack extendiendo la mano, dándole la bienvenida a los... ¿Aló? A los tripulantes del... Recalculando. No, ya me acuerdo por qué me metí en esto. Porque quería decir, ahora sí, la señora Claudia Daporta ya comandando todo al borde de ahí del Titanic para que esto no naufrague. Hoy hemos derrapado bastantes veces, no hemos ido a la palpa. Pero bueno, gracias Claudia Daporta por estar ahí. Ahí está. Que hoy estuvo con nosotros haciéndonos hoy compañía. Hoy estuvo, dice. Sí. ¿Hoy estuvo a dónde? Señorita Corin. Ah, pensé que le ibas a nombrar a ella porque aquí no la vemos. Ahí está. En la asistencia de producción, aunque ausente el día de hoy. Sí, vino a la radio a hablar con la señora directora. Y pasa que son tres mujeres juntadas afuera. Así le ha importado a nuestro programa que nos hemos reído aquí con toda la fauna que hemos tenido. Pero bueno, muchas gracias. Del otro lado de la conducción, mi querido liberado y sacerdotizado, señor Brix. Del otro lado y hoy más cerca que nunca, mi amigo el señor Z. Ay, sí, cerca. Bueno, niños, recordad que esto es un contenido de Wedoncha Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada momento, abracemos a nuestra familia y seamos felices, recordando que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, seáis buenas personas. Siempre haced lo que ustedes quieran. Que todo lo que sea con amor, siempre hacer bien recibido. Y lo que el destino te ha preparado para cada uno, que siempre lo que hagáis, lo hagáis de corazón. Besos y abrazos de oso para todos. Buenas noches. Hasta pronto.